Ignacio Gómez, consultor, asesor empresarial en temas de mercadeo, nos acompaña en esta versión de Colombia Tech de las Américas 2009. Ignacio, bienvenido a los 95.9 Cámara FM. ¿Y cómo observa usted desde el punto de vista analítico esta versión de Colombia Tech? Muchas gracias, hombre. Pues mire, sabe que entrando a la feria y viéndolos están, he quedado muy bien impresionado. O sea, no parece que los textileros y los vendedores de insumos y maquinaria estuvieran pensando en ninguna crisis, y afortunadamente pues eso es así. También hemos visto bastantes delegaciones extranjeras, ya hay mucho comprador internacional, las salas de negocios se ven y los stands se ven con compradores preguntando o haciendo negocios, y eso es bien interesante para la feria y bien interesante para el país, lógicamente, ¿no? Se dice que en esta versión de Colombia Tech, para poder proyectarse a los mercados internacionales, una de las condiciones es ese nivel o ese poder de adaptación que tengan las empresas a nuevas circunstancias. Circunstancias como la que viven en este momento países del primer mundo en su tema financiero, la crisis financiera, en el primer mundo. Cosa que aquí en Colombia no podemos hablar de una crisis. Sin embargo, para enfrentar los mercados que tienen ese tipo de condición, ¿cuál cree usted que puede ser la estrategia que los guíe y que los lleve a mantenerse por lo menos en el mercado? Pues mire, cuando los mercados están boyantes, miran los segmentos altos de mercado. Ahora que la situación pues de consumo se vuelve un poco más difícil, las grandes empresas y las pequeñas empresas empiezan a mirar los mercados de la base de la pirámide, que son mercados de consumo, que son mercados que siguen consumiendo, que son mercados de punto de precio. O sea, que punto de precio, ¿por qué? Porque se tienen que adecuar a lo que el comprador tiene en el bolsillo, y tienen que adecuar los productos y sus servicios para poder llegar a esos mercados. Esa es una de las grandes razones por las cuales nunca las tiendas de barrio han desaparecido ni desaparecerán. Entonces ya empezaron las empresas, algunas desde hace algunos años como Alpina, otras como Corona con su proyecto Su Casa Paso a Paso, como las electrificadoras que manejan la costa atlántica vendiendo electrodomésticos a esos mercados. O sea, empiezan a mirar esos mercados de una manera interesante, y hoy en día la mayoría de las empresas tienen que mirar allá. Hay que mirar esos mercados, aprovechar esos mercados y diseñar sus productos y servicios para esos mercados. Usted va a las grandes superficies y también encuentra productos orientados hacia esos mercados. No es sino que pasen por cualquier cadena de Colombia y encuentran marcas propias a unos precios adecuados, a unos precios bajos adecuados para esos mercados. Ahora el marketing, y en el caso concreto mío, por ejemplo, estamos muy orientados y estamos trabajando con varias empresas para ayudarles a desarrollar esos mercados. Se ocurre una situación y es la siguiente, tiene que ver con la innovación. Los costos de transferencia de la innovación para determinadas empresas son costosos. Transferirlos a ese bajo precio significa pérdidas. O dejar de ganar en grandes volúmenes, un costo de la oportunidad bastante alto. Para esas determinadas empresas es mejor aguantar, mantenerse y no lanzar la innovación hasta que el mercado tenga unas condiciones óptimas como para sacarle el jugo a ese tipo de investigaciones. Mira, lo que pasa es que en el fondo los mercados de bajos ingresos pagan más por los productos que los mercados de altos ingresos. Si vos te vas a un supermercado, para ponerte un ejemplo claro, encontrás, por ejemplo, que Zenú, no importa hablar de marcas, vende una salchicha por dos. Y si vos comparás el valor por gramo de esa salchicha vendida por dos con la salchicha que viene por una docena o por 20, te das cuenta que el valor unitario es mucho más alto. Pero ese precio solo lo puede pagar la persona que tiene solamente ese dinero en el bolsillo. Ahora, lo que pasa es que en los sistemas de distribución para los mercados de bajos ingresos hay que innovar. y la rotación del inventario, o sea, la velocidad con que rota el capital, se vuelve todavía mucho más importante. Porque es verdad, los márgenes pueden ser más estrechos, pero con la velocidad con que venden el producto y retorna el capital, compensan ese menor margen, porque el dinero les produce al rotar más, les produce el margen más veces en un periodo de tiempo. Ahora, las que tienen tecnología aprovechan la tecnología para adecuarse a esos nuevos costos, o sea, no tienen que ser los empaques tan sofisticados, pues, que van para los estratos altos. Son empaques que cumplan, por ejemplo, en alimentos con la reglamentación del INVIMA. Por ejemplo, en el mundo, Tetra Pak, que es una marca bien conocida, ha diseñado empaques para llegar a mercados como África, porque es un producto que no necesita refrigeración. Hombre, que es una tecnología costosa, sí, pero ellos han logrado, a través de esa misma tecnología, lograr desarrollar empaques que puede que tengan una vida más corta, pero tienen una vida suficiente para llegar a esos mercados, venderse en esos mercados, y que esos mercados también puedan consumir productos de buena calidad. En esta versión de Colombia Tech, para los empresarios que nos puedan estar escuchando en este momento, la condición es precio para los mercados del exterior. Igual para el mercado interno, porque la demanda interna también está golpeada, pero sobre todo en mercados del exterior, manejo de precio manteniendo exactamente la misma calidad o mejorándola. Bueno, lo que pasa es que el concepto, siempre hay una relación entre calidad-precio, ¿no? Entonces, lo que deben hacer los mercados ahora es adecuar su calidad, manteniendo unos estándares buenos o aceptables de calidad al precio que puedan ofrecer al mercado. Ahora, por eso te decía ahora, el uso de la tecnología, el aprovechamiento máximo de la tecnología les va a permitir desarrollar productos adecuados para esos precios. Si por ejemplo nos vamos al sector textil o al sector de confección, ahora en los mercados de bajos ingresos, como digamos el hueco en Medellín, uno encuentra lo que llaman ellos pronta moda, que son blusas para 3 o 4 posturas a 10 o 15 mil pesos. Entonces una niña de esos estratos, con el salario que recibe, ella puede comprar dos blusas o una blusa cada mes o dos blusas cada mes, y puede mantenerse a la moda porque es un precio adecuado y lo pueden cambiar con bastante frecuencia. Hábitos de consumo bien interesantes. Ignacio, se nos agota el tiempo. Muchas gracias por estos minutos. Muchas para gracias, nuestros oyentes de los 95.9. Muchas gracias, Juan José, y los felicito, la emisora está excelente. Gracias, lo entrevistamos a usted, imagínese. Ignacio Gómez, consultor empresarial y asesor en materia de marketing, con nosotros desde Colombia Tech de las Américas.